Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto ha alcanzado el amor la plenitud en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues según es él, así seremos nosotros en este mundo. Ay, espere que me confundí. Este no es el texto, me confundí. Estoy leyendo el capítulo 4, perdón. Versículo 16. Acá está. Si alguno ve a su hermano, ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, se ve que hay pecados que sí son de muerte. ¿Se dan cuenta? Porque dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, si hay... Sí, entonces parece que hay uno de muerte y uno que no es de muerte. Es lo que llamamos el pecado venial. Porque hay que ponerle un nombre. No le vamos a llamar pecado de no muerte. Uno dice venial, que significa leve. Porque Dios dijo al hombre, pongan el nombre a las cosas, yo las creo. ¿Eh? Y le dijo a Adán, póngale el nombre. Ustedes pongan nombre a las cosas. ¿Eh? Acá le ponemos un nombre, pecado venial. ¿Qué quiere decir leve? Que no es el mortal. Sigo. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. Porque esos pecados veniales con la oración, con el agua bendita, pidiendo perdón de corazón, se borran. Pecados veniales son pecados chiquititos. Uno, Juan 5, 16. Repito el texto y sigo. Si alguno ve que... Le pido que no me interrumpan mucho porque si no, la idea a mí se me van, me cortan y no me termino la idea. Después me preguntan, cuando yo digo si hay alguna pregunta. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, sigo, pues hay un pecado que es de muerte. Hay pecado mortal. Y pecado que no es mortal. Ok, acá está la distinción. Pero si no estuviera en la Escritura, está todo en la Escritura. Y ellos dicen, ¿dónde sacan ustedes pecado mortal? Y esos son inventos del Papa, de la Iglesia. Y no se dan cuenta. Ellos estudian algunos textos de memoria y se tragan la mitad de la Biblia. La Iglesia no hace eso. Si ustedes leen el Catecismo de la Iglesia Católica, está todos los textos de la Biblia, todo ahí fundamentado, ahí abajo. Vean los textos permanentemente de los padres de la Iglesia y de la Biblia. Está todo ahí. Pues hay un pecado que es de muerte. Por ese, no digo que pida, que va a pedir porque ay, se tiene que confesar, ¿verdad? No digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Hay algunos que no llevan a la muerte porque son chiquititos, ¿verdad? De ahí se sale el pecado venial y el pecado mortal. ¿Cuáles son los pecados mortales? Ahora los vamos a analizar ahí. Pero que esto que les conste, a ver, le voy a preguntar a alguien a ver si ya sabe este tema. O levante la mano por este sector, no me gusta preguntar de a uno, poner así mal a las personas. De este sector, si alguno sabe qué texto es el que distingue pecado mortal de venial, a ver qué texto es. Juan, ¿cuánto? 16 al 17. A ver, ustedes acá en el medio, ¿qué texto? ¿Dónde saca la Iglesia Católica esa distinción tan tonta de pecado mortal? ¿Dónde sale? Primera de Juan. Bien, esto nos sirve para... Nosotros nos vamos a grabar de memoria como todo, pero sepan que está, si quieren guardarlo como para tener un argumento, pero después le van a salir con 50.000 argumentos más y claro, uno no está para aprender, nosotros no estamos para rebatir a los... A no ser que alguno se prepare para eso, sí, pero nosotros estamos para contemplar, para amar, para disfrutar las Escrituras, para que me lleve a Dios, no para andar peleando por un texto, pero cree lo que quiere. A no ser que uno se especialice en apologética para defender y enseñar y hacer que se... Pero los testigos de Jehová, por ejemplo, no se le van a convertir tan fácil, porque ellos por principio tienen, se lo dicen, porque yo he estado con ellos, digamos, no se han convertido grandes testigos de Jehová, pero porque Dios hace maravilla igual, ¿no es cierto? Pero es muy difícil, me decían esto. Nos dicen que no tenemos, mientras está hablando el otro, nosotros le tenemos que mirar así la cara, pero estar pensando en los textos que vamos a poner después. Porque si nosotros llegamos a escuchar lo que el otro está argumentando, el demonio se nos mete. Es que entonces no se puede, ¿se puede dialogar? ¿No se puede dialogar? Porque uno le está diciendo, a ver, Juan dice que... Y lo miran a uno así, lo miran. Dice Mateo que, fíjense que les va a pasar siempre, no, no hay coherencia. Uno está diciendo, no, no, no. Le acabo de decir, mire, que la Biblia... Sí, porque Mateo 4, y salen con otra cosa. No tiene nada que ver con lo que están hablando. Entonces, ¿qué hay que hacer con los testigos de Jehová? No se puede hablar. Por eso la iglesia no hace ecumenismo con los testigos de Jehová, no se puede. ¿Por qué? Porque son sectas. Los mormones tampoco, no hay ecumenismo con los mormones, los testigos de Jehová y otras más. Para que pueda haber ecumenismo se necesitan dos cosas fundamentales. Que crean en la Santísima Trinidad y en la divinidad de Jesús. Si no creen que Cristo es Dios, ¿para qué hablar? Si yo le digo, miren lo que dijo Dios, no, pero ese es Cristo, no es Dios. ¿Qué importa? ¿Se entienden? O sea, es importante que... Y si Cristo es Dios, la Virgen es la mamá de Dios. ¿Se les complica? ¿Se les crea una catástrofe? Y si uno le dice, Jesús dice, capítulo 6 de San Juan, pero mil veces, que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna, se lo repito. Yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo se hace para comer la carne y la sangre de Jesús? ¿Quién le consagra a ellos la Eucaristía si no tienen sacerdote? Porque Jesús le dice, hagan esto en memoria mía. ¿A quién? A los apóstoles. Y los apóstoles nombran sacerdotes. Les imponen las manos, por ejemplo, San Pablo a Timoteo, a Tito, habla ahí en la Escritura que les impone las manos y lo nombran obispos. Ese es el sacramento del orden que hasta ahora lo tenemos, el obispo nos impone la mano. Eso viene de la época de los apóstoles, se los enseñó a hacer Jesús. No está acá, no dicen ordenación sacerdotal, procesión de entrada. El ministro prenderá el cirio. Eso son cosas accidentales que la iglesia va poniendo como para ensalzar la esencia de los sacramentos. Cristo dejó establecido la esencia, todos los siete sacramentos, y en alguno incluso especificó la materia y la forma. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En alguno de los sacramentos dijo, esta es la materia y estas son las palabras, no me cambien ni materia, y en otros la instituye sin materia, pero con la palabra, dando al hombre que lo pueda poner. O algunos con la materia, pero sin la palabra, pero mandándolo, por ejemplo, ir por todo el mundo y bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quien se bautice se salvará, quien no se bautice se condenará. Ahí tenemos el bautismo, pero hay que hacerlo en esa fórmula. Si hay un bautismo que no se hace así, no es válido. Y que hay que bautizar con agua y en espíritu, está en la Escritura. Dice San Juan, dice, yo bautizo con agua nomás, pero el que viene bautiza en agua y en espíritu. ¿Qué quiere decir? Que esa agua tiene sentido, que tiene palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que le dan vida a esa agua. O cuando está en la última cena, Jesús tomó pan, no tomó arroz, no tomó una manzana, ni lechuga, porque con todas las cosas Él se podría haber hecho. Él podría estar presente en una lechuga, si quiere, pero quedaría horrible, espantoso a la psicología del ser humano. Toma pan, la cosa más simple, blanca, el alimento primordial. Tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomas vino, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ahí está establecido también el sacramento. ¿Ven? El matrimonio. Claro que Jesús no dijo, a ver, el esposo tiene que decir, sí acepto. La esposa tiene que decir, que le tiene que preguntar, ¿acepta por esposa? Sí acepto. No deja la fórmula. pero deja el matrimonio en el Señor. La Iglesia pone la fórmula, pero ese es un sacramento. Así como nace la Iglesia, que es la esposa de Cristo, que nace del costado. Después San Pablo habla cómo deben ser los esposos, porque Cristo y la Iglesia, que nace de su costado, la amó y se entregó por ella, etcétera, etcétera. Claro que es un contrato natural, pero está elevado por la gracia eso. Y hay otros sacramentos. Alguno está enfermo, ore y únjalo, dicen los apóstoles. Eso está recibido por Jesús, no está escrito por Jesús. Jesús no lo escribió, ni lo escribieron los evangelistas eso. Pero lo escribe Santiago. Alguno está enfermo, ore y úngele en el Espíritu Santo. Es decir, la unción de los enfermos. Eso no lo inventa Santiago. Es un apóstol de Cristo, él sabe. Cristo instituye los siete sacramentos. Sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. ¿Qué hacen los protestantes, a ver, con ese texto? Se vuelven locos. ¿Cómo le va a dar a los apóstoles el poder de perdonar si solo Dios perdona los pecados? Pero se lo dio. ¿Cómo le va a dar a los hombres la capacidad de engendrar vida si solo Dios da vida? Se lo dio a la mamá y al papá. Claro que Jesús, que Dios tiene que estar interviniendo ahí también. Pero se lo dio. ¿O no? Es decir, que los papás dicen, somos dueños de la vida. Te equivocas. ¿Podemos producir vida? Sí. Pero alguien te tiene que ayudar, porque si tú quieres y no puedes, no puedes y no puedes y no puedes, por más que estés trabajando día y noche. ¿Verdad? No puedes. No vienen. Dios dispone. Incluso en pecado, dos que se juntan en pecado, un adúltero, puede engendrar vida. ¡Tuc! Dios le da. Materia dispuesta te infundo el alma. Hazte cargo de esa almita que yo la amo. Pero tú estás cometiendo una aberración, porque estás haciendo algo fuera de lugar con alguien que no te corresponde. Pero aquí hay vida. Yo me comprometo, el Señor se compromete a infundir el alma donde haya materia predispuesta. En el momento que se fecunda el óvulo por el espermatozoide, en el momento exacto, hay materia predispuesta y está infundida el alma todo instantáneo. Pero eso no es materia sola, porque no es un pedazo, no es uno un animalito. Piensa, uno piensa. También en los animales sucede eso, pero en otro grado y en otro orden. Porque cuando se junta el óvulo y el espermatozoide en un animalito, también Dios da también juntamente con eso un alma que no es espiritual, es principio vital, pero tiene que estar interviniendo Dios, porque el hombre no puede crear la vida, es colaborador de la vida. Si el ser humano dijera, vamos a crear la vida, vamos a crear un animalito, vamos a hacer que una hoja la vamos a copiar, vamos a hacerlo todo. Fabricar en un laboratorio una hoja que produzca la fotosíntesis solita y que empiece a crecer. No puede. ¿Se muere una hormiguita? No sé. ¿Tomó veneno? ¿Quedó ahí? Vamos a hacer que viva de vuelta. Le sacamos el veneno, le sacamos a otra hormiga toda la sustancia que tiene adentro, la linfa y toda. Lo ponemos todo con microscopio. La hormiga no va a vivir, no vive. Un microbio, todo lo que tenga vida, que está muerto, no puede volver a la vida. El hombre no lo puede hacer. ¿Por qué va todo esto? No sé, pero estamos... La verdad que un tema me lleva a otro. Esto... Gracias. Bueno, seguimos... 1855. Miren, ustedes pueden dar catecismo. Miren, nos estamos preparando. Ustedes tienen que saber responder. De aquí van a salir gente que va a estar trabajando en grupos matrimoniales, en Provida, en grupos de formación para jóvenes, en lo que sea. en dar filosofía, en dar teología, en dar cursos de formación, en dar conferencias sobre lo que es el corazón inmaculado, la misericordia, pero tiene que conocer esto. Le hacen una pregunta y uno, sabes mucho de corazón de la Virgen, pero no sabes catecismo. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Estás repitiendo algo? No, nos preparamos bien. Ya las hermanitas y los hermanitos van dando conferencias. Ya el hermano Andrés va a ir conmigo a Colombia. Tenemos en Teleamiga, que es un programa que llega a 47 países. Tenemos 3 conferencias televisadas en vivo. Y bueno, ya con el hermanito, el hermano Arturo, me lo voy a llevar a Chetumal, junto con 2 hermanitas que me van a ayudar también. También para ensayar, que vayan dando ya. Ya da el hermano, ya es... No sé, es ya teólogo, un gran orador, ¿verdad? No, pero ya el hermanito, el Arturo tiene capacidad, ya lo ha dado temas, ¿eh? Y todas las hermanas son muy capaces para dar, todas. Y todos los laicos, están dando laicos también, ¿eh? Y quiero que todos nos preparemos, no para dar, no para aparecer nosotros, porque eso es otro tema. Yo quiero aparecer, acá aparezco yo, el que sabe todo. No, así no. El humilde es el que tiene que dar conferencias, ¿eh? El humilde es el que va a enseñar. Bueno, seguimos 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Eso lo dice el catecismo, por más que venga un sacerdote y le diga, no, puedes comulgar igual. Para atención. Padre, lea el catecismo, por favor. Esto es el 0,1% de lo que tiene que estudiar un sacerdote. 0,1. No digo el 1%. 0,1. Si no sabe esto, que es lo básico, entonces escuchen lo que dice la Iglesia. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Eso hace el pecado. Uno prefiere algo inferior, que se queda con la criatura, se queda con algo falsificado, ¿eh? Se queda estafado, lo han estafado, me estafaron. Qué feo cuando uno lo estafan, ¿eh? Uno va a comprar una casa y le hacen todos los trámites y paga todo y se sacrifica y junta todo el dinero que puede, compró la casa. Y resulta, ¿dónde está la casa? No era del dueño, era un tránfuga, se fue y la casa era de otro. O sea, lo estafaron. Bueno, cuando nosotros cometemos un pecado mortal, nos autoestafamos. Nos autoestafamos. Porque elegimos cosas que después nos da bronca. Pero ¿por qué tonto? ¿Por qué? El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. ¿A quién? ¿Hiere el amor? ¿Quién es el amor? Dios lo hiere. Yo comparo así, es una comparación, no vayan a pensar que es una comparación exagerada, me quedo corto, pero es una comparación analógica, en parte igual, en parte distinta, pero es más distinto que lo igual. Eso es la analogía, para que vayan sabiendo en filosofía. Lo que es distinto es mayor que lo que iguala. Entonces voy a hacer una analogía. Pecado mortal es liquidarlo a Dios, exterminarlo de mí. Porque no puedo yo ni tocarlo a Dios, pero de mí sí. ¡Qué barbaridad! De mí sí. Yo puedo exterminarlo. Yo puedo aniquilarlo. Hacerlo menos que el polvo y soplar para que no quede nada del polvo, ni un granito de polvo en el ser mío, en todo mi ser, no digo dentro de la tripa, porque uno toma un medicamento y saca, no sé, puede hacer revivir. Estamos hablando de cosas que impregnan la uña, el dedo, el pelo, todo el ser de la persona, la sustancia, el yo de la persona, la persona. Si se fuera de mi brazo, Dios, no hay problema. Lo tengo en el corazón. Y si se va del corazón, del órgano, bueno, lo tengo en mi alma. Pero más profundo, en la esencia, en el mismo ser mío está. lo aniquilo. Le digo, no quiero tener nada que ver contigo. No se lo digo así, porque nadie quiere decir eso a Dios. Pero cuando yo, así porque me da vergüenza y hago las cosas escondidas, sí se lo estoy haciendo, aunque creo que no me ve. Él se tiene que ir por lo que estoy haciendo. Se tiene que ir. Es como el niño pequeño que dice, no, yo no quiero que se vaya mi mamá de mi casa. Dice el niño pequeñito, no, mamita, yo te quiero, no quiero que te vayas de casa. No te vas a ir porque me pongo a llorar, porque verdaderamente no quiere que se vaya de la casa. Pero va y abre las garrafas de gas. ¡Shh! No te vayas, mamá, no te vayas. Se tiene que ir. El chico quiso que se fuera la mamá, no. Pero hace una cosa que es imposible que la mamá quede. Entonces, porque uno dice, mientras yo no tenga la intención de ofender a Dios, entonces no es pecado. Ojo, no nos engañemos. Si yo cometo algo que está mal, Dios no puede estar en mí, aunque yo no haya querido rechazar a Él. Entonces, claro que si yo además quiero rechazar, ya son dos pecados. Y ese pecado de querer rechazarlo a Dios se llama pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdonará mientras uno no quiera ser perdonado. Porque yo lo estoy rechazando a Él, además de hacer lo que hago. Pero si solo hago lo que hago, ¿se tiene que ir? No es que se tiene que ir, lo he hecho yo, perdón. Lo he hecho. Eso es un pecado mortal y me quedo corto. Voy a hacer la analogía con el pecado venial. ¿Qué sería el pecado venial? El pecado venial, Él no se va, porque Dios aferra, ama tanto al hombre, se aferra a todo lo que pueda, con toda la fuerza de su corazón. Se aferra como un niño a los pies del papá cuando tiene terror porque viene el perro a morderle. Así con todo le clava la uña, no quiere irse del papá. Así se aferra Dios al alma y trata de aguantar Dios todo lo que puede para no ser aniquilado. Y uno le escupe, le hiere, le corta, le pincha, lo deja como estaba en la cruz porque no estaba muerto, pero estaba agonizando y lo lleva al borde de la agonía y lo mantiene ahí. Él no se va. ¿Por qué no se va? Porque nos ama. No se va, no se quiere ir. Entonces uno, si va con muchísimo amor a hacer el agua bendita, Señor, me arrepiento de lo que... Señor, se alivia y me abraza de vuelta, porque no me puedo abrazar porque me está agarrando, me está clavando las uñas en el alma. Ah, está feliz ahí, un alivio para él. No lo expulsé, puedo comulgar. Es una analogía, porque entre la destrucción total y absoluta, la aniquilación total y tenerlo y no querer aniquilar, hay diferencia, ¿verdad? Y la diferencia es infinita, porque está igual. Entre no estar y estar, la diferencia es infinita, que Dios esté o no esté. Claro que está, pero está estropeado por mí. Cuando uno medite la pasión cada vez en esta cuaresma, pensemos, ¿cómo está dentro de mí el Señor? Primero si está, y después cómo está, cómo se siente Él en mí. Y cuando yo voy realizando obras buenas, hago un acto de amor, cuando me muevo por el amor, es Él el que está obrando, está feliz. Es como un niño pequeño que maneja un cochecito y se da cuenta de golpe que dobla para allí y va para donde uno quiere. Va para acá y frena y acelera y es de verdad, papá, me compraste el cochecito de verdad. Y sube, y va, y viene, y va, y viene, porque Él lo maneja al vehículo. Se siente feliz, porque le responde, Él quiere manejarlo. Bueno, cuando Dios habita en el alma, pasa algo así. Él está lleno de amor y quiere transmitir ese amor. Ese amor se concreta en obras, porque el amor, si no obra, no es amor. Ojo también con este error, ¿eh? Ay, amo tanto y no hay obra. Mentira. El amor tiende a expandirse. Por su esencia misma, por la composición misma del amor, tiende a expandirse. Dios es amor, por eso están las procesiones en Dios. Procede el Hijo y el Espíritu Santo del Padre y el Hijo adentro de Dios. Más no va a poder haber porque solo hay dos operaciones en Dios. Y está la Trinidad. Y hacia afuera también se expande con la creación. Entonces, cuando uno está con el amor, cuando está en gracia de Dios, que está Dios metido en el ser de uno, lo que Dios no puede contener y quiere hacer con toda la fuerza es obrar el bien a través mío y que yo sea dócil, consecuente con ese impulso en el corazón, en la mente, en mis sentimientos para hacer cosas buenas, y ahí Él se goza. Ustedes saben lo que es la inhabitación trinitaria en el alma, lo que va sucediendo dentro del alma, ¿verdad? ¿Yo se lo expliqué? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo se los expliqué hace 1 año y 8 meses y 3 días. ¿Alguien me lo puede explicar? Si nos olvidamos, imagínense, yo no puedo empezar de vuelta el catecismo, ¿no? Si vamos a terminarlo, después vamos a ir con otras cosas. ¿Cómo es la inhabitación? ¿Qué pasa dentro del alma? ¿Qué tengo que tener en cuenta para darme cuenta? ¿Qué está pasando cuando Dios vive? ¿Cómo? A ver, ¿Dios está en esta mesa? Quiero que hablen fuerte. ¿Está o no está? Sí. De un modo. ¿Ven? ¿Qué hago? ¿Pongo 0 o 10? ¿Está en la mesa? De un modo, sí. Distingamos. Yo les dije, siempre hay que distinguir. Cuando ustedes no saben qué responder, distingamos. ¿Está en la mesa o no? Sí. Distingamos. ¿Qué van a distinguir? A ver. No vive adentro de la mesa, ¿verdad? No. Ah, no vive. ¿Pero la está manteniendo en el ser? Sí, por esencia. ¿Está presente ante la mirada de Dios? Sí. ¿Está bajo el poder de Dios también? Sí. Entonces está presente ante Dios. Dios tiene ese poder en ello. Le está dando el ser. El ser existe. Todo lo que existe es porque Dios le está dando el ser. Si no, no puede existir. Entonces está presente, pero no vive, no inhabita. In es adentro, habita, no habita dentro de la mesa. El panteísmo dice que yo toco a Dios acá. Lo toco acá, lo toco acá, lo toco a Dios, toco a Dios, toco a Dios. No, no toco a Dios. ¿Eh? En cambio, en el ser humano, Dios está también. Si yo estoy en pecado mortal, ¿puede estar Dios en mí? Distingamos. Sí. Distingamos. Sí, ¿cómo puede estar? ¿Cómo está? Dándome el ser. Por esencia, presencia y potencia. Pero dando el ser. Bajo su poder y bajo su mirada, sí está presente en mí, porque yo no puedo existir sino, aunque esté yo en pecado mortal, Él está presente, pero no vive dentro de mí. No inhabita, no vive, no soy casa habitable por Él. Qué sé yo, a ver, entra mi mamá a una habitación, no conoce mi casa acá. Supongamos que venga de viaje, diga, va al convento y mira las 3 habitaciones. Acá está mi hijo. No, mamá, yo estoy en la cocina. No, no, pero estás aquí viviendo. ¿Eh? Pero no estoy inhabitando en ese momento. Estoy presente de alguna manera, porque están mis cosas arregladas, ya se da cuenta que estoy yo, porque yo soy así, porque que pongo las cosas de esa manera y qué sé yo qué. ¿Está presente el presidente de México aquí? Distingamos, distingamos. Si él gobierna todo México, su presencia como gobernador o como presidente está aquí. Tiene poder sobre este sector también, porque gobierna, esto está dentro de México, pero no está presente viviendo aquí. Yo no lo recibo acá adentro, pero está presente. Está presente el Papa también, está presente Monseñor a través mío. El Obispo Monseñor Fabio está a través mío presente ante ustedes. Pero no está viviendo ahora aquí, no lo tenemos aquí, ¿no? Es una analogía. Entonces, quiero que me expliquen qué sucede, porque estamos hablando del pecado mortal y venial, esto es muy importante. Después vamos a ir a la gracia enseguida. ¿Qué sucede dentro del alma? ¿Qué hacen ustedes? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasa ahí adentro? A ver, digan todo lo que se les ocurre, total. Distingamos, van a empezar a decir ahora. Es lo único que van a aprender. Distingamos, pero después ya no se distingue. Inhabita ¿Qué hace? ¿Está aburrido? ¿Se sienta en una silla? Y mira a través de mis ojos a ver qué hago yo. ¿Cómo? ¿Qué hace adentro? Sí, hay paz. Yo digo qué hace él. No lo que hay. ¿Qué hace él dentro de mí? Bien. Vive, mora. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa? ¿Conociendo y amando qué? A ver, ¿conociéndose él mismo o conociéndome a mí? A ver, ¿cómo es eso? Está llenando de su misericordia, de sus dones, de todo eso, y me motiva a estar vivo, a estar más activo, a dejar la pereza por un lado, a salir a hablar de su palabra, a motivarle a trabajar. No, ¿qué hace él? Él. Él para él. ¿Qué hace él para él? Es claro. Si no, no necesita a nosotros. ¿Qué? Él no viene a trabajar para mí. Él viene a deleitarse de mí. Él viene a deleitarse también. Claro que opera en mí, ya es otro tema. ¿Cómo opera en mí? Es otro tema. Yo acá digo, ¿qué hace él? ¿Entienden? Está en silencio esperando que uno pida perdón. Si uno está en pecado mortal, está esperando dentro de nosotros... En silencio, a que uno... Reconoce. Y si está en gracia, se aburre. ¿Se consuela? ¿Se consuela de un alma en gracia? ¿Se consuela? Claro. ¿Qué hace él? ¿Ven? ¿Eh? Siempre ama a Dios a los demás. No hace falta que esté dentro de mí. No hace falta que esté dentro de mí, pero ¿por qué quiere estar dentro de mí? Él, ¿qué hace él dentro de mí? Él dentro de mí, no lo que opera en mí, lo que hace él. Se goza, claro, se regocija, pero ¿qué más hace? A ver. Nos ama, pero eso es lo que hace él con nosotros. Yo digo, ¿qué hace él? Él solito. ¿Qué hace él para él? ¿Eh? ¿No escuchó? Se conoce a sí mismo y se ama como siempre lo está haciendo. Eso lo hace él para él. A ver, entonces tenemos... Lástima que no tengo el pizarrón, pero yo creo que le va a servir. La próxima ya los días están lindos como para después prever de vuelta el pizarrón como antes, ¿no? Pero no, no se preocupen ahora, hermanitos. A ver. Primero tenemos que ver qué pasa en Dios. El Padre, ¿cuál es la primera persona? ¿Por qué es la primera y no la segunda? En un orden lógico, no en un orden de... Hay un orden lógico, no cronológico, porque Dios no está fuera, está fuera del tiempo. Entonces le llamamos orden lógico, orden en nuestra cabeza. Tiene que haber un ordenamiento lógico. ¿Eh? Entonces le ponemos al Padre, pero ¿por qué es la primera? Está en la Escritura que no dice el Padre es la primera, pero no. Pero por lo que se dice, después ya vamos a ver... Es clarísimo que es la primera persona. Crean los tres. Pero se le atribuye al Padre. Pero crean los tres. En la esencia, los tres tienen la misma esencia. En esta inhabitación de Dios en nosotros, ¿se puede hacer alguna diversificación en el tipo de presencia de Dios a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo? O sea, en la inhabitación de Cristo en nosotros. Bueno, Cristo, hay que ver, hay otro temita. Tráeme el pizarrón porque se va a complicar, ya veo. Pero me gustan algunas cosas que van diciendo. Todos van diciendo cosas lindas. Bueno, vamos a ver, ¿por qué la primera? ¿Cuál es? ¿Qué hago yo? A ver, yo aparezco un niño. Yo pongo un niño que no sabe nada. No sabe nada. ¿Qué tengo que hacer? O yo, ¿qué tengo que hacer para querer una cosa? ¿Eh? Pero antes, ¿para cómo la voy a desear? Antes de desearla. ¿Eh? Tengo que conocerla. Si no, no la voy a desear, ni la voy a querer, ni la voy a poseer. Tengo que conocerlo. ¡Oh, qué clase! ¡Qué bárbaro, hermano! Este es un súper pizarrón. Gracias, hermanito. Me parece que voy a tener que tomar un súper examen a todos, ¿eh? Bien, pero miren qué interesante, porque se los digo así, de esta manera, para que ustedes no se olviden. En realidad estamos estudiando en clase. Entonces, ¿qué es lo primero que hace uno para poseer, para querer algo, para desear algo, para pretenderlo, lo que sea? Conocerlo. Si no lo conoce, nunca lo querrá, ni lo amará, ni lo deseará, ni lo poseerá. Al revés, alguien que no quiera algo, por más que se lo quieran meter a la fuerza, no lo va a querer. Bien, entonces, yo necesito conocer, pero no solamente conocerlo. Porque si yo conozco lo que es el veneno, no lo quiero. Pero si conozco lo que es el asado argentino, lo quiero. Entonces, no es solo conocer para que yo lo quiera. El conocimiento de algo, hermanos que están en filosofía, el conocimiento de algo no basta. Es la primera operación que realiza el ser humano. Conoce. Por eso, al conocer los animales, le pone nombre. Dios le pide eso, ¿verdad? Conoce. Si lo ve como bueno, porque la voluntad busca el bien, la inteligencia busca la verdad. Cuando lo conoce, si existe, es verdadero, pero hay que ver si eso verdadero que existe es bueno. Para mí, si yo lo veo bueno para mí, lo deseo, lo quiero y empieza la voluntad a trabajar. Así se conocen los novios. Una chica le dice, ¿amas a Jorge? ¿Qué Jorge? Jorge. No sé, ¿quién? Ámalo. Sí, ¿qué? Voy a mano, por favor, muéstrame una foto, algo, un ojo, una nariz, algo de Jorge. Quiero ver, ¿qué es? ¿Cómo es Jorge? Descríbemelo. ¿Me entienden? Le traen un ogro, dice, no, no lo amo. Bien, entonces, en cambio si lo ve, que es excelente persona, llena de virtudes, es bueno, es bello, etc., lo va a querer. Bien, y se enamora y surge el amor. Entonces, desde toda la eternidad y desde siempre y sin principio, el Padre, ¿qué es lo que va a conocer? Porque el Padre también primero conoce, ¿verdad? Antes de amar algo. Hacia adentro de tiene que conocer. Estamos hablando del orden. Páseme, por favor, las cositas. Gracias. Había. Pero no me voy a quedar mucho tiempo aquí. Bueno. El Padre lo primero que hace es conocer. ¿Qué conoce el Padre? Si está él eternamente, todavía no está creado nada. Nada, no hay creación. ¿Qué conoce él? Desde siempre él, desde que él es, porque siempre es, él siempre es. Ojo, porque no vamos a entender jamás eso de que hay algo no tenga comienzo, porque la experiencia nuestra todo comienza. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra, y la tierra es limitada, y hay tiempo, estamos metidos en el tiempo, y todo comienza. Entonces cuando decimos, Dios no comenzó, ay, ¿cómo es eso? No lo vamos a entender. Sal del tiempo, cuando el alma se separe, ah, ya sé lo que es. Ahí sí. No se apuren, no se apuren, ya va a salir. Entonces, ¿qué hace Dios? Se conoce a sí mismo. No necesita, porque no es egoísmo en Dios. Si yo me digo, ay, qué lindo que soy, me miro al espejo, ay, qué belleza. Yo soy un vanidoso, porque yo soy, ¿qué soy yo? Criatura. Yo no soy fin último. Yo no soy la verdad. Yo no soy el bien. Dios es la verdad. Él se ve como la verdad. Y el bien se ve así plenísimo, porque Él es eso, es el bien. No puede amar otra cosa que no sea Él mismo. Es como que ama un caramelo y deja, qué sé yo, una isla con una casa, un yate, un avión y tu esposa, tus hijos allá y ama el caramelo. No. Es decir, Dios se conoce y tiene una idea, pero desde siempre es. Esa idea, que no crean que tiene cabeza el Padre, yo hago así, pero sí piensa ese ser llamado Padre. Piensa y viene en él una idea de él mismo. Exacta, exacta, exacta, exacta, exacta. Esa exactitud es infinita. Es tan igual a él que es Dios como él es, esa idea. Porque lo que sale adentro de Dios no puede ser sino Dios. No puede, lo que va hacia afuera de él, no. Pero lo que está dentro de él es Dios. Y esa idea él la tiene dentro. Y se llama pensamiento o verbo de Dios o concepto de Dios. Y se le dice hijo, ¿por qué? Porque él engendra una idea, se le ocurre y la engendra esa idea en él. Como la engendra, se llama hijo. Mi hijo es la idea de mí mismo que está dentro de mí, ese es el mi hijo, que es distinto que el padre. Es una persona, es un yo distinto del padre. El padre se conoce y sale otro yo, no sale hacia afuera. Hay otro yo en él, llamado hijo, que es el conocimiento que se tiene él. Porque el conocimiento que uno tiene es uno. Yo tengo un conocimiento, ¿ese conocimiento soy yo? No, ¿verdad? Yo conozco algo, a ver, voy a conocer, ¿qué es esto? Un parlante. ¿El parlante soy yo? Entonces lo que yo conozco no soy yo, ¿verdad? El padre se conoce a sí mismo, lo que él conoce no es el padre. No es el padre. Pero tiene toda la perfección del padre porque está dentro de su ser. Tiene la misma naturaleza, pero son dos yo distintos, dos yo. Y ahí procede del padre el hijo, es engendrado el hijo o verbo. O concepto. Por eso dice el evangelista San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Oh, está hablando del Padre y de lo que procede del Padre, del verbo, del Hijo, de lo que procede. Cristo es el Hijo, Él lo dice. Es Hijo de Dios e Hijo del hombre, porque va a ser de los dos, ya van a ver después, cuando veamos Cristología. ¿Y qué más? Se aman. Si yo conozco algo que es bueno para mí, súper infinitamente bueno, bellísimo, bellísimo, ¿qué surge en mí? Amor. Amor. Un deseo. Bueno, el deseo me lleva. Amor. ¿Surge el amor? Y eso sucede cuando el padre contempla al hijo y el hijo contempla al padre desde siempre. Surge un amor entre ellos, adentro de ese ser de Dios. Procede el amor que se llama Espíritu Santo. Expiran el amor. Hacen. Es el amor expirado. Expiración activa, expiración pasiva. Si lo quieren ver desde el Espíritu Santo. Es la expiración. Es el amor que surge entre el Padre y el Hijo. Y también es persona porque está dentro de Dios eso. Lo que yo amo soy yo. Yo amo a mi mamá, ¿soy yo? Oh, también otro problema, no soy yo. Entonces, lo que el padre y el hijo aman no es ni el padre ni el hijo. Es algo que está dentro de ellos, en el mismo ser, por eso es Dios, pero es otro yo distinto. Y ahí tenemos los tres yo de Dios, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero un solo Dios porque todo se da dentro de su ser. Y pregunto, el padre... ¿Conoció una vez y ya no sabe qué hacer? ¿Ya el conocimiento ya está? ¿Para qué conocer? ¿O Dios es acto puro? Porque en Dios no hay pasado, presente y futuro. Entonces Dios está conociendo siempre a su Hijo. Y lo está engendrando siempre porque siempre lo está conociendo y le deleita. Es como cuando ustedes conocen algo que le están explicando algo. ¡Qué lindo esto! ¡Qué hermoso! El conocimiento deleita. Deleita el entendimiento y hace surgir el amor. Entonces el Padre está conociéndose a sí mismo, siempre está procediendo el Hijo del Padre y el Hijo está contemplando al Padre y ambos se están conociendo y surge el amor que está enlazando al Padre y al Hijo. Por eso que se dice que el Hijo procede del Padre, pero no procede del Espíritu Santo el Hijo. Nunca Jesús dice, yo procedo del Espíritu Santo. el Espíritu Santo me ha enviado. Si lo impulsa, ojo, porque la palabra impulsar, cuando lo lleva al desierto, el Espíritu lo llevó al desierto, pero es como cuando el Espíritu Santo me impulsa a mí, es otro tipo de acción, pero no procede del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no lo envía a Cristo, porque hay un orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un orden. El Hijo procede del Padre. Ambos se ven, se contemplan y procede de ellos dos el Espíritu Santo. Entonces, el Padre es el que envía al Hijo. Mi Padre me ha enviado, dice. El Padre es el que envía al Hijo. ¿Y quién lo envía al Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. Por eso dice Jesús, les enviaré el Espíritu Santo. Y después dice en otra parte, mi Padre les enviará el Espíritu Santo. Los dos envían al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no envía al Hijo, no envía al Padre. ¿Y quién crea? Los tres crean. Pero se le atribuye a la primera persona. Pero toda acción hacia afuera de Dios, no hacia adentro de Dios, porque hacia adentro de Dios solamente se conoce a sí mismo el Padre. El Hijo no se conoce a sí mismo. Solamente el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo. El Hijo no es el amor del Padre y del Espíritu Santo. Hacia adentro, cada uno hace algo único, porque el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Acá se distinguen porque está dentro de la esencia de Dios. Lo que está fuera de Dios, que es criatura, ángeles, hombre y todo, todo lo que está fuera del ser de Dios uno, Dios es uno, pero hay tres personas en Dios, tres yo que se comunican, hablan, se gozan. Cuando realizan acciones hacia afuera de ellos, esas acciones no las realiza solamente el Padre, o solamente el Hijo, o solamente el Espíritu Santo. Siempre son obra de los tres, pero se le atribuye a uno de los tres. ¿Quién es el que nos ha redimido? Dios. Lo único que se distingue es que de los tres, el Hijo es enviado, la obra de ese envío. El Padre lo envía hacia afuera. Lo único que se distingue es que la segunda persona es la única que queda encarnada. Encarnada en el seno de María. Se hace hombre. Esa es la única distinción ad extra. Pero la obra esa es de los tres. Pero termina, se dice así en teología, se termina esa obra que es de los tres, de la encarnación, se termina en la segunda persona. Es decir, se perfecciona, eso que dice se termina, se perfecciona, se concluye en una de las dos personas, pero la obra es de los tres. Después, ¿quién me santifica? Se le atribuye al Espíritu Santo la acción de santificar. El Espíritu Santo santifica, pero también el Padre y el Hijo santifican junto con el Espíritu Santo, pero se le atribuye al Espíritu Santo la obra de santificar, al Padre la obra de la creación, al Hijo la obra de la redención, pero nos redimen los tres. Y Cristo no está acá adentro, Cristo no está acá adentro. Cristo no existía. ¿Cuándo empezó a existir Cristo? 753 del Imperio Romano. Año cero cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es Cristo? Es esta persona que baja a la pancita de una mujer que está en oración, ¿verdad? Baja su pancita, pero no baja su pancita. Es otro error también, discúlpenme. Toma el ser de María entero. Claro que se anida en el vientre, ¿verdad?, para ser gestado, pero toma el ser entero. Y cuando empieza ahí a gestarse, Dios le crea un alma, y empieza a tomar naturaleza humana con un alma, sin dejar de ser Dios, y sin dejar de estar acá. Está acá a su vez, no necesita bajar con una escalera, ¿verdad? Está aquí y eso es Cristo. Es cuando ya tiene cuerpo, se le llama Cristo. Cuando todavía no tiene cuerpo, se llama el Hijo o el Verbo de Dios. También se le puede llamar el Hijo de Dios acá cuando está, porque es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre, porque es Hijo de Dios porque procede del Padre, y es Hijo del Hombre porque procede de María, que es hombre, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. El profeta Daniel hablaba del Mesías como el Hijo del Hombre. Ah, entonces ese Mesías no va a ser Dios solamente, sino que va a ser a su vez hombre, ¿eh? Pero también se le da categorías de Dios a ese Mesías cuando dice que gobernará con vara de hierro. Gobernar con vara de hierro significaba que es Dios el que va a gobernar, la teocracia, gobierno de Dios. Ahora, yo esto se los había explicado, pero bueno, hay que explicarlo también varias veces, ¿verdad? Porque uno no lo va a entender tan fácil. ¿Qué resulta de Jesús? De Jesús resulta que tiene naturaleza humana, tiene naturaleza divina. ¿Qué significa naturaleza? No distingamos acá, porque ¿qué significa algo? No hay que distinguir nada, porque es otro tipo de pregunta. ¿Qué significa naturaleza? Es el modo como opera algo, como actúa. Este es un animal, esto es una planta. ¿Por qué? Me doy cuenta pues, cómo es, porque no camina, no me está mirando. O sea, veo cómo actúa, cómo es, o sea, la esencia, pero en cuanto a operación, un animalito, si alguien ve a alguien más grandecito que le habla, entonces no es un perro. Pensé que era un perrito, o viene tapado con una, viene algo que se mueve con una sábana ahí abajo. Y, ay, sé que es un ser viviente al menos, o puede ser un dron ahora porque los drones manejados electrónicamente, pero bueno, resulta que ese se mueve y uno se levanta la manito y la levanta, levanta la otra y está tapado con una sábana. Y digo, ¿qué es un perro o es un niño? Levanta la patita, o este un perro entrenado, o es un, ahí tengo que averiguar. No conozco porque necesito saber cómo actúa. Eso es la naturaleza. Quiero saber cómo actúa para saber lo que es. Entonces digo, le voy a dar una patadita, a ver si ladra o dice ¡ay! ¡Guau! No, pero me está fingiendo este, porque ese guau guau no salió tan... Entonces lo está y se ríe. Bueno, no es un animal porque el animal no se ríe, ¿verdad? Ni se tembra o mete, tampoco habla, tampoco se comunica. Ser humano. Entonces, Cristo tiene naturaleza humana porque actúa como hombre, igual que nosotros, menos el pecado, pero sigue siendo Dios porque también actúa como Dios, tiene las dos cosas. Y entonces uno dice, cuando Jesús decía yo, ahora una cosa es como actúa y otra es el yo que tiene. ¿Cuántos yo tienen ustedes? Uno. ¿Dios? ¿Dos tiene Dios? Acabamos de decir recién cuántas personas había. Dios. Tres personas en Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. Si yo después de 2 años de darle catecismo, llega a venir el obispo a decirle, voy a tomar un examen. ¿Cuántas personas hay en Dios? Una o dos, me cuelga del primer árbol. Bien. Tres hay en Dios. ¿Cuántas tienen ustedes? Una. ¿Cuántas tengo yo? Una. ¿Seguro? Pero yo no soy sacerdote, no soy otro Cristo. No. ¿Seguro? Sí. ¿Cuántas hay en mí? Una. Bueno. Una. Ok. Pero acá hay un problema ahora. Esto es único. Lo que vamos a ver aquí es único. Y esto es lo que muchas veces ni lo saben, discúlpenme, ni los sacerdotes. Es único acá lo que vamos a hacer, lo que van a ver, vean y piensen. Tiene dos modos de actuar. Por ejemplo, ¿cómo actuaba como Dios? Lázaro, levántate, yo te lo digo, levántate. ¿Qué más? Conocía el pensamiento de las personas. ¿Qué más? Dijo, antes que Moisés era, yo ya existía. ¿Quién es el que existía antes si Cristo existía en la pancita de la Virgen como hombre? Claro, eso existía como Dios, antes que Moisés, antes que todo. ¿Ven? Ahí mismo se está viendo que todo miraba ya. Uy, mamá, de Dios. Bien. Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Ah, sí? Para que vean que puedo perdonar los pecados. Levántate. Y mostró que era Dios. Etcétera. Bueno. Pero también como hombre, ¿por qué lloraba? Lloró. Tenía que ir al baño. Tenía que comer. Tenía que dormir. Se cansaba. Se sentaba en el pozo de la Samaritana. No de la Samaritana, de Jacob, donde estaba la Samaritana. Se dormía en la barca, tenía sed. Hombre, se alegraba. Te alabo, Padre Santo, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, etc. El coma juánico se llama ese, un exulte de alegría. Bien, entonces actúa de las dos maneras. Pero ¿cuántos yo hay aquí en Jesús? Cuidadito con lo que van a decir, porque acá está Monseñor, me va a tomar. Me vuelvo a Campeche o a la Argentina, ¿verdad? ¿Cuántos yo va a tener ese Jesús? Lo dice el Concilio de Calcedonia, es dogma de fe. Dogma de fe, no se puede cambiar eso, porque es gravísimo si lo cambiamos. Piensen bien, no digan los seminaristas, esto es para los laicos que son más capacitados. No digan las hermanitas, esto es para los supercapacitados, los laicos de Frisidín. ¿Cuántas personas? Yo los enseñé, se los dije mil veces. ¿Cuántas tiene? A ver, levante la mano los que dicen que tiene dos. ¿Es Dios y hombre verdadero? Tres. Mamá, juéguese, mamita mía. Esa niña que está ahí no se juega, le hace así para que por las dudas se equivoca, nadie le vea. Más arribita. Cuatro que dicen que tiene dos. Bueno, menos mal que son cuatro, ¿verdad? Bien, ¿por qué dos, Osvaldo? Porque es espiritual Dios, el yo divino y el yo hombre. ¿Y dónde sacó el yo hombre? Porque él encarnó en la madre María. ¿Y ese yo hombre, cómo se llamaba ese yo hombre? Hijo del hombre, Cristo. ¿Y no se peleaban? O sea, ¿qué pasaba con esos dos yo? Por ejemplo, si Jesús tenía sed, ¿quién tenía sed? ¿El hombre o Dios? El hombre. Oh, muy bien. ¿Y si cuando ese hombre murió en la cruz? Perdón, cuando Cristo murió en la cruz, ¿quién murió? El hombre. ¿Y el hombre tiene poder infinito para reparar la humanidad entera? ¿Murió Dios o murió la divinidad? ¿Qué diferencia hay? Piensen, piensen. ¿Murió Dios o murió la divinidad? Bueno, vamos a seguir. Piensen. Luego existen. Escuchen. Una persona. Una. Si no hubiera habido una esquizofrenia en Jesús. Cuando Jesús, ¿a qué se le llama persona? Sujeto de atribución de los actos. ¿Quién le pegó a Lucy? ¿Mi mano? ¿Fue mi mano? Yo soy, porque a mi mano no la van a poner presa. No es mi naturaleza la que le pegó, es mi persona. Porque tengo naturaleza humana, puedo pegarle. Pero es mi persona la que le pega, por eso a mí me meten preso y no a mi mano. Como hacen los musulmanes que le cortan la mano. Por una falla gravísima de antropología. La mano no fue la que robó, idiota. Es la persona. Porque te va a robar con la otra. Si le cortas, te va a robar con el pie. Sí, sí, sí. Entonces, atención, esto es muy importante para que lo conozcamos a Jesús, que ahora tenemos que meditar la pasión. Yo no estoy dando recreo, no me importa, pero yo quiero que sepan esto, más que nada. Si soy yo el que le pega a Lucy, yo, ¿fue ella? Obvio. Soy yo, es intransferible eso, yo puedo decir que fue otro. Puedo mentir, pero en realidad esa acción es siempre atribuible a la persona. ¿Qué persona fue? Nos dicen, ¿qué mano fue la que tiró la piedra y rompió el... No, ¿qué persona tiró esa piedra y rompió los vidrios? ¿Quién fue? ¿Qué persona es? ¿Y si lo hace un perrito, lo van a meter preso? Porque no es persona, no es libre, no tiene conocimiento, voluntad. Si lo hace un ángel, sí será condenado, porque tiene inteligencia y voluntad, como Dios y nosotros. Entonces, cuando ahora viene la pregunta, y si se equivocan con lo que acabo de decir, piensen. Jesús va caminando hacia la Virgen. Alcanza a apoyarse en la mesita. La ve y se ríe y dice, acá voy. Y la Virgen le hace así. Ahí va, carrera, 2 metros. ¡Pum! Al suelo. ¿Quién se cayó? ¿El hombre o Dios? ¿A quién se le atribuye esa caída? ¿A la naturaleza o a la persona? A la naturaleza. ¿Y cuántas personas había? ¿Era divina o era humana? Humana. Esta persona no desaparece, está acá. Es la única que está acá, uniendo las dos cosas. Se cayó Dios. Si no, cuando leen el Evangelio no van a disfrutar de las cosas maravillosas. ¿Se cayó Dios? Ahora viene por la otra segunda pregunta. ¿Por qué se cayó? Y esto, eso pregunta por la naturaleza. ¿Por qué se cayó? Porque tiene naturaleza humana. ¿Pero quién? Pregunto por la persona. Dios. ¿Por qué? Pregunto por la naturaleza. Porque tiene naturaleza humana. Cuando Jesús tenía ese niñito... hambre. ¿Quién tenía hambre? Dios. ¿Por qué? No por ser Dios. Pero como Él tomó naturaleza humana, el que siente eso es este, segunda, Dios. Y por tanto, tiene la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Es Dios que siente. Cuando se hacía... Discúlpenme, me encanta esto. Porque cuando dice... El San Pablo que se anonadó, se hizo nada, nada. Uno dice, le lavó los pies a los discípulos. ¿Se hacía caquita encima? ¿Quién se hacía caquita encima? Y aquí van a errar seguro de vuelta. ¿Quién se hacía? Dios, Dios. ¿Por qué? No en cuanto a Dios, porque Dios no tiene necesidades así, porque es Dios. Pero al tomar una naturaleza humana, lo siente. ¿Pero quién lo siente? ¿Lo siente el estómago, la naturaleza? No, lo siente una persona. ¿Y quién? Esa persona es divina. Dios le tenían que limpiar la colita a Dios. Sí. A Dios le tenían que limpiar la colita. Miren lo que hace por nosotros. ¿Y le tienen que dar de comer a quién? A Dios. ¿Y le tienen que enseñar a caminar a quién? A Dios. ¿Y por qué le tienen que enseñar a comer? ¿Y por qué le dan de comer? ¿Y por qué le limpian la colita? Porque tiene naturaleza humana. A los 12 años, ¿por qué le dio una lección a todos los super expertos de todo y quedaron con la boca abierta? Ahí obró con entendimiento, porque él tenía... Es otro tema después. Como él, ¿qué cosas tienen ustedes? Vamos a ver qué tiene un hombre primero. ¿Un hombre qué cosa tiene? ¿Tiene inteligencia? Sí. ¿Cuántas? Una. Bien. Una. No van a decir que tienen dos, ¿verdad? ¿Cuántas voluntades tiene el hombre? ¿Qué significa la voluntad? Lo que tiende al bien, el querer, eso es la voluntad, el querer, lo que tiende a poseer bien, el apetito que se inclina hacia las cosas, eso se llama voluntad. No tiene voluntad para nada, está así. Esto es voluntarioso, todo está así, lo quiere, está... Quiere todo, quiere realizar. Esa es la voluntad. Si la voluntad está obrando sin pensar, es un voluntarismo. Empieza a hacer cosas a lo loco. Pará, no, estás estropeando. No, pará, tranquilo. No te manejes, tranquilo. Voluntarismo puro. Hay que pensar primero y hacer que parece que la inteligencia presenta la cosa como buena, deseable, tal, hay que analizar, hay que pensar, hay que... Por eso no me responden tan rápido. Tampoco tan lento. Inteligencia, esto, hombre. ¿Y qué más tiene el hombre? ¿Tiene sensibilidad, pasiones, sentimientos y emociones? Sí. Sensibilidad. Sentimientos, pasiones, emociones, que yo lo vimos, ¿se acuerda que vimos lo que son los temperamentos? Eso lo tiene todo el hombre. Hombre. Dios, ¿qué tiene Dios? ¿Tiene inteligencia? Sí. Acabamos de decir que se conoce a sí mismo, obvio. ¿Cuántas? Qué problema, ¿verdad? ¡Ah! Es un problema. ¿Tres o una? Entonces, ¿el Padre no tiene inteligencia? ¿El Hijo tiene inteligencia? ¿El Espíritu Santo tiene inteligencia? ¿Cuántas inteligencias tiene Dios? Tres. Una. ¿En cuanto personas? Tres. ¿En cuanto naturaleza? Una. Ok, ponemos una. Porque cada persona tiene una, pero... como persona distinta, ¿no? Y tiene voluntad, también una voluntad. ¿Qué estoy haciendo mal? Acá tengo que poner inteligencia, si no. Y voluntad, una. Y una. Y acá no sé por qué puse dos. Una. Bien. Ahora vamos a Jesús. Tiene naturaleza humana, tiene naturaleza divina, una sola persona. ¿Ok? Atención. Si están las dos naturalezas ahora, sumen, ¿cuántas inteligencias tenía Cristo? Dos. Una divina y una humana. Dos inteligencias tenía esto. ¿Y cuántas voluntad? Dos. ¿Tenía sentimientos, pasiones, emociones? ¿Cuántos? Una. Uno solo, porque eso Dios no lo tiene. Entonces... uno, como hombre nada más, como hombre, pero lo experimentó Dios eso. ¿Quién lloraba cuando veía Jerusalén? Dios. ¿Por qué? Porque tenía naturaleza humana. Al asumir los sentimientos va a llorar Dios, eso es una cosa rarísima, pero es así. Entonces, cuando Jesús dijo en el huerto, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cuál es la que no se hace, la humana o la divina? La humana. Él está diciendo, con esa voluntad humana que le tiembla un poquito, porque como es humano también tiene miedo. Pero también él tiene su inteligencia divina que coincide con la del Padre. Y por eso le dice, Padre, no se haga tu voluntad, no se haga la mía sino la tuya. Él podría haber dicho esto, Padre, no se haga mi voluntad humana sino la mía divina, que es la misma tuya divina. ¿Entienden? Pero dijo así, haz tu voluntad, que es la mía, igual, la divina, pero la humana, la que un poquito, pero la sujeto a la divina. Bueno, que... A ver. En el momento de la cruz, ahí, ¿quién muere? Dios. ¿Muere Dios? ¿Por qué? Porque bien. ¿Se separó qué? ¿Qué es la muerte? ¿Separación de qué? Alma y... del alma. La parte humana se separa, pero la parte divina está entera, tanto en el cuerpo como en el alma. Sigue siendo, ese cuerpo es divino y esa alma sigue siendo divina. El alma va a visitar al seno de Abraham, al infierno, pero al inferior, al lugar inferior, no a los condenados. A visitar, a reconfortar, a explicar, a darle luz, a abrazarlos, lo que sea, pero dice ya esperen que ya cuando yo tome mi cuerpo abriré, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria, ¿no? Dice el Salmo, ya se levantarán las puertas, tendré que entrar primero, soy el primogénito. Entonces vuelve, toma ese cuerpo a los tres días y resucita, pero la divinidad no dejó nunca el cuerpo y el alma. Pero ese cuerpo y alma son humanos. Entonces experimentó la muerte humana. ¿Pero quién? Dios experimentó la muerte humana en él. Esa humanidad es de él. Él experimentó lo que vamos a experimentar nosotros. No murió la divinidad, murió Dios en cuanto hombre, pero él experimentó ese tipo de muerte humana. No murió la divinidad, repito. ¿Qué es la divinidad? Esto. Esto no murió, Dios mío. Esto no murió. Murió este que es Dios porque tiene esta naturaleza humana que se le separó el alma del cuerpo. Luego se juntó. ¿Quedó claro? Si ustedes saben esto, saben cristología. Perfecto. No, no. Sino porque la divinidad está intacta. Sí, simplemente porque Jesús, sí, la divinidad está intacta. Porque por eso él dice, yo doy la vida cuando quiero y la tomo, yo, en cuanto Dios, ¿eh? Porque en cuanto hombre no lo puede hacer. Y la tomo cuando quiero. Él se resucitó, porque dice también, el Padre lo resucitó, pero el Padre actúa siempre en conjunto con el Hijo y el Espíritu Santo, como le estoy diciendo, a destra. Entonces la acción, ellos los tres resucitaron a Cristo, por decir así. ¿Eh? Pero Cristo puede decir, yo me resucito solito. O el Padre me resucitó, también lo puede decir. Yo resucitaré al tercer día, resucitaré. Después hay cuestionamientos, pero la gente dice tantas tonteras. Ustedes cuando vayan aprendiendo se van a dar cuenta ¿Cómo el demonio es astuto para hacer que las personas abandonen la fe, se separen de Dios, se vayan? ¿Eh? Porque, por ejemplo, un argumento que uno ponía, por eso no cree más en Dios, que dijo, Jesús dijo que el tercer día resucitó y si ustedes sacan la cuenta, no son tres días. No, dice tres días y no son tres días, porque murió un viernes y resucitó el domingo. Murió a las 3 de la tarde, por tanto, a las 3 del sábado sería un día, a las 3 del domingo sería segundo día. ¿O no? Pero Jesús nunca dijo que iba a resucitar a los 3 días, sino que dijo que al tercer día. Y tercer día es esto. El viernes murió a las 3 de la tarde y a las 6 cambiaba el día. Judío. Murió el viernes, 6, acá sigue, hasta las 6 de la tarde del sábado. Tenemos uno, el día que murió, segundo, y después a las 6 de la tarde ya está el tercero. A las 6 de la tarde del sábado ya es el tercero. Hasta las 6 de la tarde del domingo, ya sería el cuarto, pero Jesús no resucitó después de las 6 de la tarde, porque fue por la mañana temprano. Al tercer día resucitó. Pero digo, fíjense que hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos dejamos llevar por argumentos tan infantiles, pero lo creemos así, pero no nos damos cuenta que nos están engañando. Adán y Eva le hicieron eso, el demonio le dijo, no sean tontos. Él le dice así, no coman de ahí, porque sabe que ustedes van a conocer bien el mal, como él, y se van a hacer como él que vivo. Y no nos dimos cuenta, qué tontos, ¿no? Y lo hicieron. ¿No? Por eso que hay que tener cuidado cuando uno... El racionalismo, cuando uno tiene su opinión, que es la que más prevalece sobre la fe. Sí. Sí, porque cuando le dice pues al buen ladrón, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Pues ya no son tres días, sino es el lunes. Sí. Pero acá hay que distingamos algo acá, ¿no? Cristo le dice al buen ladrón antes de las 3 de la tarde que hoy estaría con él en el paraíso. ¿Eh? Antes de las 3 de la tarde. Probablemente haya muerto con seguridad antes de las 6, que le quebraron las piernas porque a las 6 empezaba el día santo judío y no se podía tener colgado a los condenados el día santo que empezaba el sábado, un día santísimo. Entonces, más o menos 4:30 de la tarde van a verificar, le quiebran las piernas, ya Blum los termina. ¿Eh? Hoy está con él en el paraíso. Estar en el paraíso no significa que está con el Padre, porque Cristo primero, acuérdense, descendió a los infiernos, tenía que resucitar el primero. ¿Dónde se fue entonces el buen ladrón? Al el alma del buen ladrón, al seno de Abraham, donde hay felicidad plenísima, natural. Pero falta la posesión de Dios. Pero no es como el purgatorio, que están como deseando ese Dios. No, en el seno de Abraham tienen una paz. Eran los justos. Estaba David, Moisés, Abraham, y todos los justos del Antiguo Testamento en un lugar natural de muchísima felicidad, con una gran esperanza en Dios. Pero no es la esperanza que mata, como en el purgatorio, que uno dice, ay, no veo la hora de ver estar, que anhela uno, sino es una cosa pacífica, es distinto. Es como el paraíso de ese momento hasta que Cristo abra las puertas ya definitivamente en la eternidad, ¿verdad? Podemos dar un recreito después del recreo. Ven qué lindo, porque esto vimos dos números, pero lo importante es que vamos a hablar a quién expulsamos. Expulsamos a ese Jesús, y vamos a ver cómo Jesús está dentro, si está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también está Cristo, porque Cristo es el Hijo y está como hombre metido adentro mío también. Ya eso lo vamos a ver, o si no me lo preguntan, porque después del recreo que doy ahora, quiero tocar otro temita. Sí, ese tema que toco después. Rica persona, y cómo se fue gestando esto es maravilloso, pero si nos iríamos para un tema que yo ya les había dicho a ustedes. Ya se los había explicado. Tal vez era otra gente que ha venido y después hay nueva, tal vez que no... ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, ¿estamos todos? Ok, seguimos entonces. Bueno, me hacían una preguntita recién acá. ¿Quién es la que me preguntó algo interesante al final? Que me lo preguntó cuando terminó. ¿Qué me dijo? Si el seno de Abraham, volví en la pregunta para que no confundan, bien. El seno de Abraham es un lugar que ya no está, y se le puede llamar limbo de los justos o seno de Abraham, pero ya ese limbo, atención lo que voy a decir, porque puedan decir el Padre está diciendo esto. Ese limbo ya no está porque ya se abrieron las puertas del cielo, punto. Bien. Algunos teólogos están estudiando si no es que hay otro limbo, otro, para los niños pequeñitos que no tienen uso de razón, que mueren siendo una semillita en la panza de la mamá, son expulsados o lo abortan antes del uso de razón y no alcanzaron a bautizar. Dicen algunos que podría estar en un limbo con una felicidad natural y que alguna vez Dios los probará de alguna manera en el amor. Otros dicen, no, seguramente que en la misericordia de Dios, Dios lo incorpora de alguna manera al cielo. Otros dicen, tendrá en cuenta la fe de los papás, tendrá en cuenta la fe de la iglesia. Está en opinión teológica. ¿Qué quiere decir opinión teológica? Están estudiando los teólogos basados en la Biblia y en la tradición de la Iglesia y en el magisterio esa posibilidad de un limbo para los niños. ¿Qué pasó con Benedicto? Porque ahí viene un problema que los periodistas, que no tienen ni la más remota idea de todo esto, dicen cualquier estupidez. Porque dijeron, el Papa Benedicto condenó que ya no hay limbo. No dijo que no hay limbo. Dijo el Papa Benedicto que no podemos afirmar que haya un limbo. Claro, porque está en estudio teológico, no podemos afirmar si hay o no hay. Sigue igual que antes ese tema, es una opinión teológica. Entonces, la Iglesia nos enseña qué cosa. El que se bautiza se salva, eso lo dijo Jesús. El que se bautiza va al cielo. Si muere en gracia, si es adulto. Si es chiquitito, es bautizado, va derecho al cielo porque no tiene uso de razón, se va al cielo. Si no es bautizado uno mayor, una persona mayor que tiene uso de razón, no es bautizado porque no quiere, ese arriesga la condenación. Si no sabe nada porque no supo, qué sé yo, los indios que estaban antes que llegue Colón, que no tenían idea del cristianismo, Dios los juzga por la ley natural, por la ley natural que está en sus corazones y su conciencia. No les va a pedir que crean en la Trinidad porque no la conocen. No les va a pedir que vayan a comulgar porque no tienen idea. Pero les va a juzgar por las leyes naturales, los 10 mandamientos, que aunque no lo aprendan de memoria, lo tienen en la conciencia. Eso lo dice San Pablo en Romanos, pero también lo dice el Eclesiástico o el Eclesiastés, ya no sé cuál de los dos. Uno lo dice, que no hay excusa para decir que Dios no existe porque tenemos una conciencia y porque Dios habla a través de la ley natural y el mundo que nos rodea nos habla de Dios. Entonces los bebés pequeños no bautizados, ¿qué decimos? Mátense por bautizarlo porque tenemos la certeza que se fueron al cielo. Lo otro no sabemos, entonces hay que hacer todo lo posible para bautizar un bebé, todo lo posible. Y si no se pudo, bueno, está en la misericordia de Dios, que es más bueno que nosotros. Pero lo que Dios nos pide a nosotros es que bauticemos. Porque mucha gente dice, no, pero todo lo mismo, como está presente Dios en todas las cosas. Y con todo eso que dicen así, nadie sale a bautizar. Nadie sale a predicar, se sientan en una silla a mirar televisión. Entonces lo dicen porque lo dicen por comodidad, no por amor a la verdad. San Francisco Javier se le caía el brazo de tanto que bautizaba. También me han dicho por ahí que una persona absolvió a todos en una iglesia, una persona, no porque me va a sacar el agua, no, gracias, voy tomando de a poquito, gracias, no me moleste, que una persona, una sacerdote X en una parroquia dijo, bueno, arrepiéntanse, les absuelvo a todos, yo los absuelvo de los pecados, ya está, pueden comulgar. Eso está prohibido. Solo se puede hacer en caso que supongamos que ahora tengo que ir a Monterrey el lunes, ¡pum!, se rompe el motor del avión y yo veo que ahí se rompió uno, quedó el otro. Y se rompió el otro y se prende fuego la turbina y se prende fuego la otra. Y dice el piloto, ya no hay nada más que hacer, pónganse los cinturones. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, soy sacerdote, arrepiéntanse de los pecados, los absuelvo a todos. Yo los absuelvo de todos los pecados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí sí. Después tendrá en cuenta cada uno si se arrepintió o no, porque es importante el arrepentimiento. Porque uno dice, sí, pero ni... Pero en ese momento se van a arrepentir, no se preocupen. O, por ejemplo, vienen los del ISIS, el grupo ISIS musulmán fundamentalista, vienen 500 a matar a 50 que estamos acá, nos metemos en la iglesia y vienen y nos van. Bueno, a ver, arrepiéntanse de corazón, yo los absuelvo de todos los pecados, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos acá a la Eucaristía, comulgámosla porque van a romper todo. Listo. Acá está, a morir. Pero la iglesia prohíbe terminantemente las absoluciones comunitarias. ¿Ustedes se creen que si yo pudiera absolver comunitariamente, me voy a sentar acá desde las 8:30 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde? ¿Creen que soy tan idiota como para...? No, me pongo allá, le digo, los absolvo a todos y punto, y después ¿qué hago? Me dedico, no sé, a hacer otras cosas, a caminar, a comer ahí, bajo la... Es decir, la confesión debe ser personal y debe escuchar el sacerdote y debe recomendar, a no ser que sea una confesión frecuente con una persona que normalmente suele confesarse cada tanto, que un pequeño consejo, una palabrita, listo, ya, pero debe escuchar, porque a veces hay que aconsejar, a veces hay que decir, esto no lo hagas así, no, esto tienes que primero hacer esto, no te puedo absolver si primero no haces esto, ¿sí? Se tiene que ver, el sacerdote es juez. Y tiene que aconsejar, no solamente absolver, aconsejar y poner las cosas en orden. Padre, quiero la absolución porque estoy en concubinato. ¿Ok? Bueno, ¿te vas a separar? No pensaba hacerlo, ¿vio? Pero quiero que me perdone. Ah, obvio. Entonces tengo que arreglar un asunto. En cambio, yo absolvo a todo. ¿Qué es eso? No. ¿Y es válida? Es válida, pero se llama válido pero ilícito. Valió, pero es ilícito. Pecó. Quien lo hizo, pecó. Y las personas que saben no tienen que querer recibirla. Uno tiene que decir, no, eso. Me quedo acá, haré la señal de la cruz, pero yo no tengo la intención de recibir eso porque lo debo hacer personalmente. A no ser un caso grave, ya les digo. A veces puede suceder que en un hospital también de enfermedades que no le duran ni dos o tres horas, le agarraron una epidemia, en épocas de epidemia, como pasaba, ¿no es cierto? Entonces entra el sacerdote, absuelve a todos y va pasando por los pabellones. Y después, si se sana alguno de esa epidemia, tiene la obligación de ir a confesarse de vuelta personalmente, aunque ya está perdonado, pero le falta la acusación de los pecados. Si yo absuelvo en ese avión de Monterrey del lunes, si yo absuelvo a todo y resulta que el piloto saca un paracaídas, el avión empieza a caer despacito con un paracaídas incluido, ¡uy, nos salvamos! Entonces, la gente que yo absolví tiene la obligación de ir a confesarse, no porque no está perdonado, está perdonado, pero falta la declaración de la falta. Es un poco cuando uno tiene un pecado mortal y viene y se confiesa, varios, o uno, supongamos, y confesó todo y se olvidó de decir el pecado mortal. Y no, se olvidó sinceramente y el padre le absuelve. Yo te absuelvo. Muy bien, vaya en paz entonces. Ay, me faltó uno, el más importante. Bueno, ahora vaya, ya le absolví. La próxima confesión tiene la obligación, porque es pecado mortal, de declarar eso, de decir, me olvidé la confesión pasada, pero ya quedó absuelto. ¿Entienden? Pero tiene la obligación de decirlo en la próxima confesión si era pecado mortal. Si era venial, no. Si son veniales, no. Veniales como, por ejemplo, le rompí la cabeza a mi marido con un palo. Esos chiquitos se perdonan solos. Bueno, ahora, como falta poquito para retomar, mañana... Todos los que quieran participar, vamos a ir. A las 10 de la mañana vamos a venir aquí. Vamos a estar, no vamos a venir aquí a las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí. No hay que salir a las 10. A las 10 nos vamos a juntar aquí con los que tengan vehículo, que traigan vehículo. Si tienen vehículo demasiado bajito, como el Honda, o como esa un poquito más alta que el Honda, la rojita, pero el Honda demasiado bajito y no va a pasar para el terreno, nos vamos a ir al terreno, 10 de la mañana, en caravana, al terreno de Frisidín, llamado terreno propiedad de San Juan, o terreno San Juan, o no sé cómo se le llama acá, propiedad, ¿cómo se le puede decir? Predio. Predio San Juan. Se llamaba así, y va a seguir con ese nombre, el discípulo amado de la Virgen. Ella eligió ese terreno y es su terreno amado. Es el predio San Juan. Entonces vamos a ir a ese predio, son 37 hectáreas, ya están hechos los caminitos allanados, vamos a ir, vamos a llegar en 35 minutos, se llega, pero supongamos 40 minutos, vamos a ir despacio, y vamos a llegar allí, y si tenemos tiempo antes de misa, mientras preparamos las cosas de la misa, van a ir el ingeniero, el arquitecto Daniel. No se preocupa que el arquitecto Daniel va a ir muy lento, es el chiquitito panzoncito, va a ir muy lento, no se preocupen, no van a ir demasiado rápido, pero tienen que llevar tenis y sombrero y tal vez crema para el sol, los que tengan la piel blanca. Y vamos a girar alrededor, es una hora la caminata, es maravilloso, está todo hecho ya, está todo cercado por 2.5 metros de tela de malla, todo está cercado, está todo limpio para dar toda la vuelta. Celebramos misa a las 12, más o menos, sin apuro, tenemos todo el tiempo, 12:30 celebramos la misa en un lugarcito con sombra, la celebramos cortita porque por ahí si no hay demasiada sombra, nos sentamos en el suelo, el que quiere se lleva alguna sillita, algún banquito, pero si no en el suelo, como hacían en la época de Cristo, se sentaban todos en el pasto, en la pradera. Y después de eso vamos a conocer un poquito lo que están construyendo ya, que están construyendo los monasterios. Y vamos a ver ahí el lugarcito, le vamos a explicar cómo van a ser las dependencias, dónde va a estar el santuario, dónde va a estar la casa de retiro, dónde van a estar las instalaciones para dar clase como estamos haciendo aquí, dónde va a estar la librería, dónde va a estar las oficinas, dónde va a haber un restaurante para comer taquitos y todo, dónde va a estar la cancha de fútbol para los y el polideportivo que vamos a hacer para los jóvenes, los niños y los grandes también, porque no. Y también, bueno, todas las dependencias, un salón conferencia, un cine teatro de 2.000 personas tenemos proyectado hacer ahí, y el santuario a la Virgen del Corazón Inmaculado de 2.600 personas sentadas, Acá entran todo apretado, sentado, apretadísimo, hasta acá afuerita. Una vez que vino Gloria Polo llegaron 1150. Acá hablamos de 2600. Se va a ser un santuario gigantesco que lo vamos a empezar. Yo quiero empezarlo en enero del año que viene. Ahora estamos haciendo los dos conventos, vamos a hacer algunas cositas más. Ya en enero empezamos el santuario. Sí, porque las colectas acá son impresionantes, alcanza para todo. La verdad que, miren las cosas, increíble, Dios hace maravilla. Bueno, ¿y qué más? Y entonces, y bueno, cada uno va a llevar su comidita, el que quiera ir lleva la comidita, el agua, lleven bastante agüita, porque si van a caminar, transpirar, van a tomar bastante agüita, y yo no le voy a dar de la mía. Llevar agüita, comida. Y bueno, y ahí conversamos un poco, no me voy a poner a confesar ahí ni nada, ¿no? Yo también quiero conversar con todos alguna vez, compartir y preguntar sobre el terreno. Y es una maravilla ver eso. Y nos quedamos hasta las 4 más o menos, 3, el que se quiere ir antes se va antes porque ya van a saber el caminito, pero 3:30, 4 de la tarde, no va a haber actividad aquí a la tarde, tampoco misa, porque la vamos a tener ahí. Y va a ser la primera misa que vamos a celebrar ahí. Y ahí voy a hacer un exorcismo y vamos a hacer una procesión. Hay que llevar la Virgen grande que llevamos la otra vez de la Virgen, ¿no? De Armada Blanca. Y vamos, si quieren llevar velita, a ver, sí, velita, también, tapaditas, como llevábamos velita nosotros esa vez o no. Ah, no, cuando hicimos acá la jornada, esas velitas protegidas para el viento. Lo que sí les pido, no tiren basuras allá, ni papeles, ni nada, porque van a ver que está todo limpito de eso. Yo le he pedido a los obreros que hagan una limpieza de todo lo que haya tirado. Y son 37 hectáreas. ¿Sí? Entonces, si uno tira para acá, salir a juntar todo eso. Bien, ahí vamos a conocer. Eso que quería decirle. ¿Alguna pregunta de lo que veníamos hablando? Porque ya es la hora. Ya es la hora, no puedo seguir. Sí. Sí, por decir un ateo que no cree en Dios, que no se quiere dar ni la oportunidad de conocerlo, ni que le hablen de él, ¿eso es un pecado mortal? Es pecado mortal, ¿por qué? Porque tenemos la conciencia. Está probadísimo. En todos los pueblos y en toda la historia, todos los pueblos han tenido un ser superior a quien le han dado culto. Conozcan o no conozcan, eso está en la conciencia del hombre. Nosotros tenemos, ya vamos a hablar, cuando veamos, ya enseguidita vamos a ver un poco de doctrina social de la Iglesia, que es muy lindo, todo eso es re lindo. Lo que pasa es que como nunca lo escuchan, van a ver que es muy atractivo. Nosotros tenemos lo que se llama... La ley divina. ¿Qué es la ley divina? Es Dios mismo. Él es la ley. Cuando Dios crea fuera de Él, está lo que se llama las leyes. ¿Leyes cómo? No. Naturales. Ya ni sé por qué le estoy explicando todo eso. ¿Qué pregunta me hicieron? Las leyes naturales. En la ley natural, esto es inamovible. Es decir, el ser humano puede trastocar eso, pero se le viene en contra. Dice Dios perdona siempre, el hombre a veces, la ley nunca, la ley natural nunca. ¿Vieron que dicen así? Bueno, entonces, esto siempre es así. Si yo tiro algo para arriba, va a caer hacia abajo. ¿Quieren que haga el experimento o ya lo captan? Ok. Eso yo no lo puedo modificar. No puedo hacer que caiga para arriba. ¿Vieron caer algo para arriba? Entonces, ley natural. Esas leyes naturales, cuando Dios crea al hombre, las coloca en su conciencia. Son los 10 mandamientos. Donde no hace falta explicarle a alguien que robar es pecado. Eso está probadísimo. Ah, yo no sabía que robar era pecado. Eso por más que uno nazca solo donde sea. Yo pongo el caso ese, supongamos que crían 10 niños y 10 niñitas de un año, supongamos que puedan vivir o menos, solitos, que se las arreglen, cosa que se muere, es imposible, supongamos que sea posible, nacen solitos ahí, lograron vivir, se enamoran, porque eso es la natural, la innatural, el varón tiende a la mujer tiende al varón, la innatural, a no ser que uno tenga un gran problema afectivo y empieza a mirar al otro, bueno, pero ya son... Pero no es ley natural eso, no está en los genes de la persona, está en algún problema emocional, psicológico, golpes de afectivos, lo que sea, que hay que ayudar a la persona sin mirar, si no es con tiempo, porque si uno no lo hace con tiempo, eso se establece después, es muy difícil corregir. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Van a formar familia, claro. Pero esto va a decir, esto es mío, esta es mía. Y si el otro se la va, pero ¿por qué sabe que es de él? ¿Y por qué el otro, si quiere quedarse con esta, va a venir cuando este no está? Porque sabe que está mal. ¿Y quién le enseña? Esta ley natural que está acá. Que no... Entonces, si alguien no conoce a Dios, dice, yo soy ateo, me salvé, Dios no me va a juzgar porque como yo no creo en él, yo estoy al margen de todo esto, ni infierno, ni cielo, ni nada. Te equivocas, hermanito. Nadie queda al margen de nada. Tienes la ley natural. Pero yo soy ateo. Eso es lo que tú dices. Tu conciencia no te deja dormir. Y vas a ver que si te estás muriendo, vas a decir, ayuda. Porque eso pasa. Como un amigo mío, ¿verdad? Que decía, yo jugaba al fútbol mucho. Jugaba al fútbol con mi hermano sacerdote, que también éramos chicos, 15 años. Y jugábamos con él, tendría 20 años, 18. Nosotros jugábamos con los más grandes, no había problema. Y yo soy ateo, decía, yo no voy a mí, porque yo decía a misa, a Dios. Jugábamos 2 partidos a la tarde, 2, de las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, 8, puro fútbol. En un momento yo decía, vamos, le decía a mi hermano, vamos a la misa, todos los días de semana. ¡Ja! No vayan a misa, no, quédense jugando, yo soy ateo, le decía que era ateo. Entonces, trabajando en una fábrica, se prendió fuego la fábrica. Él tenía un íntimo amigo que también era ateo, los dos eran ateos, según ellos. Se prendió fuego y quedaron envueltos en fuego, así, se terminó. Fuego, te morís. ¿Dónde? Te tiras allá, fuego, en una fábrica de pintura. Dios, lo que alcanzó a decir es, Dios, sálvame que voy a ir a misa. Si vivo, me voy a misa. Así dijo. Entonces, lo agarró al otro así, y lo agarró al otro compañero, y los dos hicieron así. Se tiraron para cualquier lado, y justo chocaron contra una pared. Así, había una pared cerquita ahí, pero la pared estaba un poco mal ya. Era una pared, no sé si de tipo cartón, prensado, una cosa así, se rompió y se cayeron en el boquete para el otro y salieron. Quedó toda la cara quemada como un monstruo, ¿verdad? Pero vivo quedó ahí, como un monstruo. Todo. Ahora creo en Dios. Él me salvó. Y le di, segunda petición, Dios, si se me va todo esto, si me sanas de todo esto, voy a empezar a ir a misa todos los días como el padre, como Carlos y Raúl. No le quedó nada a la carne como un niño. Se asombraron los médicos, pues se empezó a caer todo. Quedó perfecto, el rostro perfecto, mejor que antes porque se le quemaron los granitos. No se necesitaba afeitar más, rasurar. Quedó... Pero en serio, quedó perfecto, ni una, nada. Y empezó a ir. Fue un domingo, fue otro, 2, 3, después con el tiempo dejó de ir a misa y ya falleció. Yo siempre rezo por él. Luis se llamaba, ¿no? Pero ese ateo no existe. No existe el ateo. Está el que dice que es ateo, o el que vive como si Dios no existiera, pero la conciencia siempre le remuerde. Bueno, tenemos que dejar aquí, ¿verdad? Vamos a dar gracias.